El mensaje de este domingo es doble, pero muy conocido, ¿verdad? Ya habíamos escuchado estas lecturas del profeta, porque en el tiempo de la cuaresma y de la Semana Santa escuchamos: no sustraje mi rostro a los golpes y a las escupidas, simulando o recordando o previniendo lo que el Mesías va a sufrir, que nadie se lo imaginaba. Pues si el Mesías viene con poder, decían, no se iban a imaginar que tenía que pasar por el sufrimiento. Pero el profeta sí, en nombre de Dios, estaba diciendo una palabra que anunciaba lo que iba a suceder con el sufrimiento de Cristo. Ya lo habíamos escuchado esto, y creo que esta lectura también, nomás que en San Mateo, el quién dice la gente que soy yo, también ya lo habíamos pensado hace algunos meses o semanas atrás. No es la primera vez que nosotros nos sentimos confrontados tratándose del conocimiento de Jesucristo, porque nos urge, iba a decir nos conviene, pero nos urge conocer bien a Jesucristo y su misión en un mundo que parece descristianizarse, que parece enfriarse en el fervor de respuesta al Hijo de Dios hecho carne por nosotros, dando testimonio con su vida, derramando su sangre por nosotros. Muy importante que nosotros lo palpemos y lo vivamos y lo aprovechemos. Por una parte, mis hermanos, el conocimiento de Cristo, el Señor, nuestro Salvador, que una vez que mediante la confesión que Pedro hace de que Jesús es el Mesías y la revelación de su pasión, no muy comprendida y desde luego no aceptada por sus discípulos, al mismo Pedro lo reprende y sacude llamándolo Satanás por no pensar como Dios, sino pensar material, humanamente, no con espíritu del que es el Mesías y está delante de él. Piensa como los hombres, le dice, no piensas como Dios. Primero, ¿quién es Jesús para nosotros? De seguro, les decía, que esta pregunta no es la primera vez que nos la hacen y que nos vemos urgidos a responderla. De seguro que cuando escuchamos que los musulmanes se molestaron mucho por considerar la película de la inocencia de los musulmanes, bueno, el video, era un agravio a la persona del profeta, como ellos le dicen, a Mahoma, donde exhiben su comportamiento. Nosotros recordamos algún insulto de los muchos que han hecho a la persona de Jesús, incluso en muchas películas blasfemas, que no solo es profeta, sino verdadero Dios y verdadero hombre. Tal vez algo pensamos. Por lo menos dijimos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Yo quién digo que es Jesús? Sería interesante que nosotros en privado, muy en privado, nosotros con él, pudiéramos responderle. Vamos tomándolo como tarea de esos ratitos que podemos darle a nuestra vida de fe y visitar a Jesús en la Eucaristía y decirle: Señor, yo pienso de ti esto, yo pienso que tú eres para mí esto, y por eso estoy aquí de rodillas ante ti, o por eso voy a hacer, como pedía Santiago, esta obra buena como consecuencia de mi fe, porque creo en ti, porque sé que estás ahí, porque sé que me entiendes, porque sé que me escuchas, porque sé que me concedes cuando me conviene lo que te pido. Como a sincerarnos con él, como identificarnos con él, como si fuéramos Pedro y el Señor ahí que nos dice: ¿y tú? Si la gente dice cosas de mí, está bien, pero tú qué dices de mí, tú qué piensas de mí, tú qué esperas de mí. El profeta Isaías está seguro y plenamente confiado en Dios. Él es mi ayuda, dice. Cercano está a mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. Está bien seguro en Dios. Yo creo que nos sirve de ejemplo, sobre todo cuando a veces pensamos que Dios se pudiera olvidar de nosotros. Dice Dios, si una mamá no puede nunca olvidarse de su hijo, Dios jamás se olvidará de nosotros. Como diciéndonos, si nosotros limitados, imperfectos, con posibilidades de equivocarnos, en eso es muy difícil que encontremos que alguien falle. Tiene que ser alguien que no está muy bien de su cabeza. Pero una persona sana mentalmente jamás abandona o se olvida de su hijo. Sobre todo la mamá, lo formó en su seno, le dio vida, lo hizo. Imposible. Dios dice, jamás se olvidará. Lo segundo, mis hermanos, el otro, me decía que era doble el mensaje. El otro mensaje. Con esta seguridad se comprende perfectamente el seguimiento de Jesús. Sí creo en Él. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Dice Mateo, el que tenía que venir. Guardaré su mandamiento. Si yo creo en Él, guardaré su mandamiento, el del amor. Y como dice Santiago, con las obras demostraré que tengo fe. A ver, tú demuéstrame con la pura fe sin obras. Yo te voy a demostrar con las obras. Como nuestro dicho, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones. Ah, nos dicen nuestros papás, pues sí, me dices que me quieres y que me respetas, pero no haces lo que te pido, no haces lo que te digo, no tratas bien a tu hermano, no perdonas, etc. Con obras tenemos que probar que creemos. Hablamos de congruencia, de fidelidad, de realmente creer en Cristo, que fue ejemplar en cumplir su misión y hacer la voluntad del Padre, para poder realizar nuestro rescate, nuestra salvación. Fue cumpliendo el envío de su Padre, entendiendo muy bien su misión. Mis hermanos, que María, Nuestra Señora de los Dolores, que ayer celebramos, modelo de conocimiento y seguimiento de Cristo, interceda por nosotros para saber seguir a Cristo y cargando con nuestra cruz, la cruz de cada día, como dice Él, podamos seguirlo, y que interceda María, nuestra madre, por nuestra patria, para tener alegría y sana convivencia, por nuestros gobernantes, por los que salen y los que entran, para que siempre promuevan la justicia, la legalidad y la paz. Que San Miguel Arcángel, nuestro patrono, nos defienda del error, de la incongruencia, y nos ayude a vivir como hermanos, con caridad, compartiendo lo que Dios nos da, siendo buenos ciudadanos. Amén.